Capítulo 63. Chiblón y después de él Elamán se hacen cargo de los anales sagrados. Muchos nefitas viajan a la tierra del norte. Agod construye barcos que navegan en el mar del oeste. Moronía vence a los elamanitas en una batalla. Y ocurrió que a principios del año 36 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, Chiblón se hizo cargo de los sagrados objetos que Alma había entregado a Elamán. Y Chiblón era un hombre justo, y anduvo rectamente ante Dios, y procuró hacer el bien continuamente, y guardar los mandamientos del Señor su Dios. Y su hermano también lo hizo. Y sucedió que murió Moroni también. Y así concluyó el año 36 del gobierno de los jueces. Y aconteció que en el año 37 del gobierno de los jueces, hubo una compañía numerosa de hombres. Sí, la cantidad de 5,400 hombres, con sus esposas y sus hijos, que salieron de la tierra de Zarahemla para la tierra que se hallaba al norte. Y acaeció que Agot, siendo un hombre de extraordinaria curiosidad, fue, por tanto, y construyó un barco sumamente grande en los confines de la tierra de abundancia, cerca de la tierra de desolación, y lo echó a la mar del oeste, cerca de la estrecha lengua de tierra que conducía a la tierra del norte. Y he aquí, entraron en él muchos de los nefitas, y se hicieron a la mar con muchas provisiones, y también muchas mujeres y niños, y se dirigieron hacia el norte, y así concluyó el año 37. Y en el año 38 este hombre construyó otros barcos, y el primer barco también volvió, y muchos otros entraron en él, y también llevaron consigo gran cantidad de provisiones, y partieron otra vez hacia la tierra del norte. Y acaeció que nunca más se volvió a saber de ellos, y suponemos que se ahogaron en las profundidades del mar. Y sucedió que otro barco también se hizo a la vela, y a dónde fue, no lo sabemos. Y sucedió que en este año hubo mucha gente que salió hacia la tierra del norte, y así concluyó el año 38. Y aconteció que en el año 39 del gobierno de los jueces también murió Chiblón, y Coriantón había partido para la tierra del norte en un barco para llevar provisiones a la gente que había ido a aquella tierra. Por tanto, fue menester que Chiblón entregara, antes de morir, aquellos objetos sagrados al hijo de Elamán, que también se llamaba Elamán, habiéndosele dado el nombre de su padre. Y he aquí, todos aquellos grabados que se hallaban en manos de Elamán, se escribieron y se enviaron entre los hijos de los hombres por toda la tierra, con excepción de aquellas partes que Alma había mandado que no se enviaran. No obstante, aquellas cosas debían guardarse sagradas y transmitirse de una generación a otra. Por tanto, se habían entregado en este año a Elamán, antes de la muerte de Chiblón. Y también ocurrió que en este año hubo algunos disidentes que se habían unido a los lamanitas, y de nuevo fueron provocados a la ira contra los nefitas. Y también en este mismo año llegaron con un ejército numeroso para la guerra contra el pueblo de Moronía, o sea, el ejército de Moronía, en la cual fueron vencidos y arrojados otra vez a sus propias tierras, sufriendo grandes pérdidas. Y así terminó el año 39 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y así concluyó la narración de Alma y de Elamán su hijo, y también de Chiblón, que era hijo de Alma.